la luna se ha dormido sobre el mar de plata y el lucero la vigila en sus sueños de hada. Hagan silencio, silencio, no la despierten de su dulce sueño. La luna es amiga y confidente del amor. En las noches tranquila ella inspira la ilusión. Ya se despierta, ya se despierta. Allá en el horizonte se ve salir el sol. A la luna despertado de su sueño de amor. Despierten de su dulce sueño. La luna es amiga y confidente del amor. En las noches tranquila ella inspira la ilusión. Ya se despierta, la luna ya se despierta. Allá en el horizonte se ve salir el sol. A la luna despertado de su sueño.